cervecita blanca, yo quiero beber para olvidar mis penas que me hacen sufrir. Quiero más cervecita porque estoy decepcionado. Quiero más cervecita para emborracharme. Quiero más cervecita porque estoy decepcionado. Quiero más cervecita para porque estoy decepcionado. Quiero más cervecita para emborracharme. Y así con sabor a ceviche. Yo quiero beber para olvidar mis penas que me hacen sufrir. Dame cervecita blanca, yo quiero beber para olvidar mis penas que me hacen sufrir. Quiero más cervecita porque estoy decepcionado. Quiero más cervecita para el...